Parce, ¿usted ha escuchado alguna vez que el amor duele? ¿O que dura para siempre? ¿Que el amor todo lo puede? ¿Alguna vez te han dicho que el amor más importante es el amor de pareja? ¿Te ha pasado que a veces se te sale el monstruo de los celos? ¿Te has sentido lastimada por alguien que dice que te ama? Si se siente identificada con alguna de estas preguntas, este audio es para usted. Porque aunque parezca mentira, a todas nos ha pasado. Así que decidimos pararnos sobre la raya y decir, no más. No más. Porque merecemos otro tipo de amores en los que podamos vivir libremente alegrías y placeres. Porque lo íntimo, personal y romántico es político y punto. Amor se escribe con A, de autonomía económica y emocional. Amor se dice con A de amigas. Juntas somos fuertes y vamos a quitarle las máscaras al amor. Juntas somos fuertes y vamos a quitarle las máscaras al amor. Bienvenidos a Otros Amores Posibles, un espacio que hemos venido construyendo y deconstruyendo juntas para pensarnos e inventar otras formas de vivir les amores. Este podcast es el resultado del camino que decidimos recorrer un grupo de mujeres que sobrevivimos al sistema carcelario, bien sea porque vivimos o hemos vivido la cárcel en algún momento de la vida o porque decidimos acompañar a otras. Nosotras queremos vivir un mundo sin cárceles y sabemos que comenzar a nombrarlo es el primer paso. Queremos agradecer a todas por abrir con nosotras sus corazones y miradas, por poner toda la disposición, cariño y cuidado para pensarnos y reinventar nuestras maneras de amar. También agradecemos a la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte por la beca de reconocimiento y visibilización de los derechos culturales de las mujeres, gracias a la cual pudimos hacer real este sueño. Le apostamos a seguir creando espacios desde y para las mujeres que sobreviven día a día a los procesos de criminalización y encarcelamiento que produce este sistema excluyente y desigual. Así que sean todas bienvenidas, queridas oyentes, a vibrar con los sonidos, paisajes y canciones y reflexiones de este bello proceso. Deseamos que puedan ser para ustedes la posibilidad de abrir la mirada a los sentidos para continuar la búsqueda permanente de otras formas de vivir los quereres. Para mí, el amor es como el fuego. Puede reconfortarnos con el calor que emana, pero también, si no somos cuidadosas, puede consumirnos. Autonomía. Autonomía. Autonomía. Tesoro preciado. Quiero cultivarte en mí. Por eso, a partir de hoy, pongo en mi cuerpo la semilla del amor propio. Cultivo en mí la capacidad de habitar mis soledades, sin prisa, sin pausa. Limpio mi tierrita, nombro fuerte y claro lo que no me gusta. Arranco con determinación la maleza de las relaciones que no me hacen bien. Planto el jardín propio, le doy espacio a mis pasiones y me regalo tiempo para crecer tanto como lo necesite. Así voy, conociéndome a profundidad, veo las flores de todo lo que hago bien. Decido caminar sembrando y siento la sombra de las que se cultivan conmigo. Y que el calor de mis compañeras atice nuestra fuerza. Y que el calor de mis compañeras atice nuestra fuerza. Vamos. Estábamos escuchando Liberando del grupo Bahía, agrupación musical que nos comparte un fragmento que nace en el Pacífico colombiano. Liberando nos recuerda que vamos caminando a la transformación y el cambio. En lo que sigue, vamos a jugar a soñar despiertas, porque todo lo que hoy existe comenzó por ser nombrado, invocado. Les doy la palabra, compañeras. Para mí el amor es como un chicle, porque al principio es dulce, es flexible, se pueden hacer bombas, pero después de cierto tiempo de masticarlo, se pone rancio y tieso y ya dan ganas como de cambiarlo. Cuentan las abuelas, las primeras, las que nacieron en el mundo, que todo lo que hoy existe fue soñado por las diosas. Dicen que imaginar, invocar y nombrar es el primer paso para crear realidades. Por eso hoy nos llamamos a soñar despiertas, a soñar juntas el mundo, los mundos que queremos vivir. Me soñé con muchos de ustedes y viajando con mucho dinero y no nos hacía falta nada, ni dependíamos de nadie. No me enrumbé, la rumba ya es punto aparte en mi vida, pero sí siento que playa, brisa y mar estaba con nosotras. Nos soñé libres en un mundo sin cárceles ni castigos, en el que caminamos nuestras diferencias. Anoche soñé con ustedes que estábamos las cuatro porque estaba mi vaca y que la vaca podía volar y volábamos en la vaca y superábamos los límites que habíamos conocido y veíamos paisajes, o sea, panoramas muy hermosos que quizá nunca habíamos imaginado y nos sentíamos muy felices, nos sentíamos muy contentas, nos sentíamos libres y era como vivir así en una utopía. Yo me soñé que nos fuimos de rumba a las 3, la pasamos muy chévere, mi amor, hicimos camiseta mojada, tomamos Heineken, revolvimos con Red Bull, tomamos vodka, mejor dicho, la borrachera fue la impresionante. Al día siguiente nos fuimos a desayunar calentado de frijoles en la 42, mi amor, aquí bien espectacular. Luego nos fuimos a piscinear a Mariquita Tolima, fuimos a visitar a mi mamá nos hizo un arroz con pollo espectacular y luego nos fuimos a pasear al parque, los hombres nos molestaban a las 3, pero a ninguna de las 3 nos interesaba porque estábamos en plan de amigas. Y me soñé también que éramos muy felices, que comprábamos muchas cosas y que nos dimos cuenta que la felicidad no gira en torno a esas relaciones tóxicas que siempre generamos, sino que también la felicidad nos la dan nuestras amigas, el amor también nos lo dan nuestras amigas. Hoy sueño con nosotras, somos autónomas económica y emocionalmente. Nos acompañamos mientras sanan las heridas. Las abuelas nos retan a soñar sin parar. A soñar despiertas, dormidas, caminando, desde cualquier lugar. A soñar aún en medio de las dificultades y las injusticias. A soñar aun cuando persisten rejas y muros. Así que soñemos. Nuestras ensoñaciones resisten, no tienen límites. Quizás para mí el amor es como el viento, fugaz, quizás con tormenta o con tranquilidad, lento, rápido, con frío o calor, siempre será el viento. Seguimos en Otros Amores Posibles. Estábamos oyendo Os He Visto, interpretada por la agrupación Molochas de Bogotá. Durante nuestro proceso tuvimos la fortuna de acompañarnos con mujeres que hacen música desde sus sentires y le apuestan al verso libre como lenguaje de expresión. En lo que viene escucharemos una historia creada a varias voces, una provocación a que vivamos las rupturas amorosas de otras maneras, con otro tipo de finales, en los que nos elijamos a nosotras mismas. Adelante, amigas. La historia que les voy a contar no es la historia que le sucedió a una amiga de una amiga mía que no soy yo. Es la historia de mi tusa. Resulta que en el mes de enero viví una ruptura de una relación con la que estaba súper encarretada. A mí me dicen Fir. Mi nombre es Sana. Jessica. Mi nombre es Alexa. Es que todas hemos estado tristes en algún momento cuando decidimos o cuando nos toca decir adiós. Y desde donde yo lo veo, merecemos vivir cierres que tengan otros finales en los que el amor propio esté en primer lugar. El primer día fue muy difícil, no podía dormir y no lograba pensar en otra cosa. Decidí vivir este duelo en compañía de mis amigas de la vida. Nos llamamos, visitamos y juntas transitamos las emociones que venían cada día. Entonces nos fuimos a caminar, subimos una montaña, caminamos juntas como por entre los árboles y bueno, hablando, a veces en silencio, a veces llorando, y me di cuenta que pues sí, que estaba triste por la ruptura y como la tusa en la que me sentía, y sentía dolor, pero también me servía mucho estar ahí con mi amiga, caminando esa montaña, respirando otro aire, llorando también, pero en ese otro ambiente, hablando con ella, que me ayudaba a ver las cosas de otra manera también. Entonces, bueno, caminamos y caminamos hasta salir del bosque, y esa noche, bueno, y volvimos a la casa y dijimos, bueno, pues hagamos algo rico también, como para alimentar todo esto y que no esté todo como que se sienta tan amargo. Entonces nos pusimos a hacer un chocolate así bien, bien dulcecito y bien caliente. Yo estaba muy triste y me sentía muy mal por todas las cosas que me estaban pasando. Y pues me encontré con mi amiga, que es como mi hermana, que es pues la persona con la que siempre comparto muchos momentos. Y pues nada, me di cuenta que muchas veces una se ahoga en los problemas sin ver que alrededor existen más personas y que los conflictos de las demás personas también son fuertes. Entendí que el universo es tan grande y vasto que mi existencia es mínima al lado del resto del universo. Entendí que mis dilemas, mis dolores, mis situaciones eran como circunstancias más de la vida y que de esa manera era como debía verlas. Luego me senté un poco a desahogarme con ella, a hablar, y le conté la situación por la que yo estaba pasando. Pues nada, ella sabe que a mí me gusta mucho la comida, me invitó a comer empanadas, nos tomamos un tinto. Pero comprendí también que cuando hay una ruptura así, no son momentos lineales. Entonces me sentí luego como un poco triste. Hubieron días que no tenía como ganas, no sentía que hubiese algo por lo que debiera levantarme. No le encontraba sentido a muchas cosas y sentía que era una persona viviendo una vida mucho más grande que yo. Sentía que era consciente de que habían cosas importantes, incluso más importantes, de las que debía estar atenta, pero no, como que no podía concentrarme, había como un pensamiento reiterativo, un sentimiento reiterativo, un vacío sistemático en mi ser, y traté de comenzar a hacer cosas que me hicieran como comenzar a salir de como esa profundidad en la que me había sumergido, porque si bien era cierto que el apoyo de esos seres que me aman y que yo amo era muy importante para poder salir de ahí, también era cierto que debía yo también poner de mi parte. Entonces comencé a hacer cosas que me hicieran sentir mejor, que me ayudaran a practicar el amor por mí misma. Y fuimos y caminamos en una montaña que hay cerca de mi casa y nos sentamos a ver las flores que había y a escuchar los pajaritos que cantaban. Y dentro de todo eso hablamos de que cuando uno está enamorado y pierde al ser amado, pues está drogado. Entonces hablamos de cómo hacer para bajar ese alto nivel de sobredosis que uno tiene de esa otra persona, y hablábamos de la importancia de tener otro espacio, de encontrarse con las otras personas que quizás eran muy importantes pero que tal vez no habían tenido tanta centralidad, y hablamos de lo importante que es vivir las tusas un día a la vez. Cada día con su afán, con calma, intenté no hacerme videos de lo que vendría después y tener la certeza de que todo iba a estar bien, el dolor pasaría y la vida seguiría su curso. Una semana después recibí una llamada. Era Nata. Me contó que ella decidió dejar a su pareja porque sentía que necesitaba un cambio en su vida. contesté, sentí que me necesitaba el nomás escucharla. Su voz se quebrantaba a medida que me comentaba la situación. En el momento me quedé como un poco paralizada porque no sabía cómo responderle. De pronto necesitaba que ella se expresara totalmente y se desahogara, sacara todo lo que tenía guardado para que así se alivianara. Ya después de escucharla, le dije pues que tocaba seguir, que la vida continuaba, que eran experiencias que se nos presentaban en la vida, que éramos mujeres fuertes, decididas y siempre íbamos a salir adelante ante cualquier situación y circunstancia. Seguimos hablando, le servían las palabras. Yo también me desahogaba con ella porque sentía que en alguna situación yo lo había vivido, sentía lo que estaba pasando. Lo reviví nuevamente viendo la situación, pero nos fortalecimos. Continuamos hablando por mensajes, llamadas. Fueron días que nos alentamos mutuamente y así sucesivamente fue saliendo de la depresión porque se llenó de fuerza, se llenó de amor propio, se llenó de coraje y de valentía para asumir que son retos y son experiencias que nos toca afrontar. Bueno, le propuse que fuera a mi casa, que habláramos, que seguramente lo que necesitaba era de pronto un abrazo que la reconfortara, que la hiciera sentir segura y que todo lo que uno va aprendiendo en el camino le ayude a actuar a uno con sabiduría y valentía. Que para estar tranquila y en paz solamente tenía que soltar y perdonar y solamente de esa manera podría volver a florecer. Y a través de todo este proceso empecé a comprender que tenía que amarme más a mí. Toca ver las cosas buenas, empezar a afrontar las cosas. Y a través de todos esos procesos de escuchar a todas las personas que me ayudaban a salir adelante, entonces empecé a entender, a tener un despegue, a salir adelante, ponerme nuevos proyectos, nuevas metas. La invité a que nos diéramos una vuelta, a que nos comiéramos un helado y a ver las palomas, cómo volaban, ¿no? Vimos lentamente cómo se oscurecía el día, cómo el sol se apagaba, cómo todo eso que fluía y que estaba ahí, de un momento a otro ya no estaba. Después de que terminamos el helado, decidimos seguir caminando. Caminábamos y caminábamos y caminábamos y llegamos a un lugar desolado. Pero, ¿sabe? Estábamos muy cansadas, con ganas de querer descansar. Llegó la noche y nos fuimos a dormir. En mi sueño vi que aunque este momento era muy difícil, yo me estaba haciendo más fuerte. Comprobé pues, que no solo me pasa a mí y que yo, aún con el corazón roto, podía ir acompañando a las mías y juntas era mejor. En las rupturas de las amigas había un espejo grande y claro de mis dolores y también de todo lo que íbamos aprendiendo. Cada cicatriz es una marca que dice, aquí dolió, aquí sanó. En cada paso tejemos el amor a nosotras mismas, practicamos la política de un día a la vez. Seguimos caminando, la utopía está cumplida cuando sanamos juntas, vamos ganando y nos tenemos paciencia. Porque otras tusas, acompañadas y cuidadas, sí son posibles. Para mí, el amor es como un mango. ¿Mango? Sí, el amor es como un mango, dulce al comienzo, suave al gusto, aunque cuesta luego sacarte las hilachitas de los dientes y el corazón. Lo disfrutas mientras dura y vas ganando paciencia mientras te alimenta. Sí, el amor es como un mango. Construyendo realidades. Ahora Rita, ¿qué te espera? Con tus sueños de jazmines, añorando aquel presente de emociones contrariadas, atravesando grandes aguas, espejando en lo profundo. Autotransformación, autogeneración, autosatisfacción. Abrazos y algodones, viene de tus pupilas, pozo de agua infinito, hacia el plexo de mis adentros, donde duela nunca dudes, camino cierto. Siempre hacia adelante, funciona como aires, renovando cristales, balbucean con ternura, viva el amor desapegado. Escuchábamos Certo, interpretada por Dolores Aguirre y Julia Ortiz, integrante de la banda Perota Chingó, agrupación argentina creada en el año 2011. Así vamos llegando al final de nuestro primer programa, no sin antes recordarnos que merecemos sufrir menos y disfrutar más de los amores, porque lo íntimo, personal y romántico es político. Seguimos reinventándonos, amores que se escriban con A de autonomía, vínculos que se escriban con A de amigas. Juntas somos fuertes y le quitamos las máscaras al amor. Estén atentas a nuestros próximos programas y sus contenidos. Gracias por sintonizarnos. Hasta la próxima. Creo en lo imposible. La locura más cuerda es buscar cómo ser libre. Creo en lo imposible. Que de nuestras espaldas brotarán las alas que nos harán volar invencible. Creo en lo imposible. Que el cingo silenciará el efecto de sus misiles. Creo en lo imposible. Creo que es posible hacer de este mundo un mundo sensible. Creo en nuestros sueños como punta de lanza, el arma perfecta para nivelar la balanza. Creo en las acciones cotidianas que te llenan de vida, te llenan de esperanza. Otros Amores Posibles es una producción de Tigras del Sur con organizaciones y personas aliadas. Les agradecemos por ayudarnos a hacerla real, especialmente al colectivo Mujeres Libres Colombia y Casa Libertad. Con el apoyo de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, a través de la Beca de Reconocimiento y Visibilización de los Derechos Culturales de las Mujeres.